de este tema, y la tenemos en línea a Bernadette Blúa, que es coordinadora del capítulo Santa Fe por el sur de la provincia de la Asociación Pensamiento Penal, que vienen tratando este tema, no este tema en particular, sino lo que viene pasando en las cárceles hace mucho tiempo, y ahora en el marco del coronavirus queríamos hacerle algunas consultas. Hola Bernadette, ¿cómo te va? Buen día. Gabriela Sapienza te saluda. Hola, buen día, ¿qué tal? Gracias por atendernos, gracias por estos minutos. Teníamos algunos mensajes de gente que nos decía, ¿no les resulta raro que nadie hable, ya ni siquiera aquí a nivel provincia, digo, a nivel mundial, de personas privadas de su libertad, que fallezcan? ¿Qué pasa? Nadie está hablando de las condiciones que tienen y demás, y entonces vinimos aquí a la provincia y queríamos hablar con ustedes. ¿Qué está pasando en el medio de esta pandemia con ya las condiciones naturales y malas que hay en la mayoría de las cárceles, pero en el marco de esta pandemia? Bueno, sí, eso mismo te iba a comentar, digamos. Acá se evidencian todas las falencias del sistema. Por ahí a veces nosotros parecemos bastante disco rayado cuando insistimos sobre esta cuestión del hacinamiento, de la superpoblación, pero pasan cosas como esta y la situación explota realmente, digamos. O sea, las situaciones de excepción te ponen a prueba y claramente desaprobamos en todos los sentidos. Y también digo esto porque si bien tenemos cárceles superpobladas y con hacinamiento, uno espera que frente a la situación, por ejemplo, los jueces respondan de una manera adecuada para enfrentar el problema, digamos, y tampoco se vio eso ni siquiera. Se han pedido libertades, en principio, de personas que están dentro de los grupos de riesgo y se han rechazado. O sea que es bastante incomprensible que vos tenés un informe médico que te dice que la persona es grupo de riesgo, que no es adecuado que esté en una unidad penitenciaria, y los jueces igualmente rechazan esos pedidos. Entonces por ahí un poco desesperante la situación, porque decís, bueno, ¿a quién recurrimos entonces ya? Hay como un mito popular, o que uno lo ha leído en redes, que dice, hoy en día es más seguro estar en la cárcel que afuera. Eso lo sacamos de plano, ¿no? Sí, por supuesto que sí, porque no están dadas las condiciones para garantizar el aislamiento de las personas ahí, digamos. Ahora es fácil decirlo porque, por suerte, gracias a Dios, el virus todavía no ingresó, digamos. Pero ¿qué haces cuando eso ocurra? Estamos hablando de celdas que son para una persona y duermen tres, por ejemplo. Estamos hablando de unidades de mujeres donde hay mujeres embarazadas y otras con niños alojadas, digamos. Se han pedido arresto domiciliario incluso en esos casos y también fueron rechazados. Y en los que se concedieron, por ejemplo, tampoco se garantizó un tratamiento adecuado con el afuera, porque no es tampoco liberar a la persona y que vea cómo hace, digamos. Tenemos casos de madres con niños, mujeres embarazadas, gente que si está en grupo de riesgo por alguna enfermedad tiene que poder acceder a esa medicación que antes se la proveían adentro de la unidad, y todo eso no se coordina, digamos. Entonces, por ahí son muchas las falencias, pero volviendo a la pregunta inicial, no, nada garantiza que haya que alguien esté más seguro dentro de una cárcel, por lo menos las condiciones de nuestras cárceles argentinas y específicamente en las de la provincia, digamos. Se vieron algunas fotos donde se veía personal del servicio penitenciario, que no quiero decir que sean todos, digo, algunas postales que se veían que tenían las medidas de seguridad, pero no así los internos, ¿no? Que hay faltante de los insumos básicos, ¿no? Que uno dice acá afuera, tan campante, lavémonos no las manos con agua y jabón, guante, barbijo, todo eso difícil encontrar, ¿no? Claro, exactamente, porque no se les provee a las personas presas de los elementos de higiene y también de barbijo y guante que necesitan, digamos. Entonces, sí, por ahí podrán verse alguna foto o cosa, pero el problema de fondo no está resuelto, y lo demuestran las inspecciones que se estuvieron haciendo por parte de la Defensoría, Secretaría de Derechos Humanos. O sea que se ha constatado que eso no es realmente así. Y encima tenemos el agravante de que la mayoría de los elementos de limpieza, ni hablar de la comida, se le llevan, la llevan los familiares de las personas presas. O sea, eso ocurre en tiempos normales, digamos, que para comer adecuadamente tienen que contar con la ayuda de la familia, que además es una familia generalmente vulnerable, que se le dificulta llegar a la unidad. Uh-huh. Y sigue ocurriendo lo mismo, digamos, si no llegan los paquetes de la familia que está afuera, estos elementos tampoco se proveen en cantidad o calidad suficiente. Actualmente está suspendida las visitas. Sí, las visitas están suspendidas, pero la entrega de paquetes no. Justamente porque si no, básicamente explotaría todo, digamos. Así que la entrega de paquetes sigue vigente, se está coordinando, una cuestión que está un poco desorganizada a veces, pero también por las dificultades de salir a la ruta y viajar, que eso también está bastante limitado, entonces se fue adecuando más o menos. Te quería hacer una consulta, no, perdón que te interrumpí, Bernadette, sobre un habeas corpus que fue presentado para que puedan utilizar celulares que estén registrados. Sí, eso sería fundamental, y bueno, desde APP por supuesto lo venimos promoviendo siempre normalmente, sí, y en algunas provincias donde se hizo lugar a esa medida, la celebramos y ahora vamos a ver cómo podemos hacer, si apoyar este habeas corpus o qué hacer, porque nos parece una medida muy adecuada y que resolvería muchísimos problemas también. Uh-huh. Porque no solamente el contacto con la familia, sí, sino también garantizar, por ejemplo, el derecho a la educación de las personas que están alojadas, que se suspendió todo, digamos, porque alguien que está en su casa puede acceder a la escuela o a la universidad a través de un computador y con el uso de internet, pero el que está preso o presa no puede. Uh-huh. ¿Y cómo se manejaría? Porque inmediatamente aparece, bueno, ¿por qué nunca hay celulares? Porque puede ser que, qué sé yo, algún cabecilla de alguna banda o lo que sea siga con su celular manejando tal y cuales cosas. Son situaciones muy particulares, yo sé que lo son, pero la gente inmediatamente piensa en eso. Entonces digo, ¿cómo se maneja que haya celulares pero que se utilicen para las cosas correctas? En este caso para la educación, como me decís vos, o para comunicarse con la familia que no están pudiendo ver, con el límite de la ilegalidad. Bueno, registrándolo, o sea, si empezamos a regular la situación, es muy fácil tener un registro de quienes tienen los celulares autorizados y controlarlo como uno quiera, porque a ver, la realidad es que los celulares también están dando vuelta siempre. Claro, sí. Entonces, si alguien, como se salió a decir, que no creo que sea así, pero bueno, si alguien quiere salir a cometer delitos mediante la utilización de celulares, yo creo que sería muy poco inteligente si encima utiliza un celular que está registrado, digamos, o sea que creo que la cosa no pasa por ahí. Uh-huh. Y el que dice eso lo dice desde un lugar de desconocimiento de la gente que está dentro de las cárceles, claramente. Uh-huh. Ayer estuvo haciendo un congreso virtual desde APP, duró 4 días, y justamente en el panel de ayer una de las personas que hablaba estaba privada de su libertad. Y se trató el tema de los celulares, y justamente él también decía esto, digamos, nadie va a salir a cometer delitos desde un teléfono registrado. O sea que creo, uh-huh, que ayudaría a descomprimir bastante la situación también, y es otro mito este de los delitos a través de los celulares también. Uh-huh. Bernadette, ¿algún reclamo más, algún pedido? Además, por supuesto, vos me mencionabas de que puedan ir a casa y tengan domiciliaria aquellos pacientes que son de riesgo, que estén las medidas de seguridad que tenemos también los que no estamos privados de nuestra libertad. Y el tema de los celulares, ¿alguna cosa más que hayan planteado? Mirá, en este congreso que nos había, o esta reunión que hubo virtual tan importante, cosas puntuales que recuerdes que estén pidiendo. No, fue un congreso gratuito y está colgado todavía en la página de APP, así que cualquiera puede ingresar a verlo, pues realmente fue muy interesante. Uh-huh. El reclamo pasa por pedir que la gente que está en condiciones de estar en libertad o con medida alternativa o algún arresto domiciliario lo logre, y no solamente por ser grupo de riesgo, estoy pensando en personas que ya están un plazo para acceder a su libertad asistida, libertad condicional. Ajá. Y aún no accedieron, digamos, a ese derecho, por ejemplo, la posibilidad de utilizar las conmutaciones de pena también para reducir. Hay condenas muy ilusorias, muy cortas, que tampoco justifican que la persona esté privada de su libertad, ni que hablar de los presos por delitos que son realmente muy sonsos, muy pavos, que no ameritan que alguien esté preso. Eso también hay que hacer lugar a las libertades. Y también sí hacer un llamamiento por ahí al gobierno, digamos, a los sectores interesados, a poder centrarnos a trabajar juntos con organizaciones de la sociedad civil que estamos preocupadas por todo este problema, y que tenemos realmente trayectoria y trabajo previo en lo que es la cárcel. Entonces creemos que nuestra mirada podría ayudar bastante, y sería interesante poder trabajar en conjunto de su Estado y sociedad civil para que esta situación, digamos, se supere de la mejor forma posible. Exacto. Gracias, Bernadette, por estos minutos con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, un saludo a la distancia. Estábamos hablando con Bernadette Blúa, que es coordinadora del capítulo Santa Fe por el sur de la provincia de la Asociación Pensamiento Penal. Y antes, pues ya leí algunos mensajes, así de refilón, cuando van llegando, me parece, la notificación.